Bueno, soy Nina Brugo, acá me preguntan qué estoy haciendo y estoy en el Encuentro Nacional de Mujeres número 33 acá en Trelew y con el orgullo de poder decir que la vida me regaló los 32 encuentros anteriores y ahora me permite estar de invicto en los cuales me enamoré porque la potencialidad de las mujeres para cambiar un mundo mejor solamente la tenemos nosotras. Y acá, en la lucha por nuestros derechos de mujeres, estamos encontrando el feminismo que nos da fuerza y nos permite ver que podemos ir construyéndolo. Y que inclusive, si en el Congreso estuvimos 1,5 millones para una ley que es el derecho al aborto, yo soy cofundadora de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es más allá de la interrupción del embarazo. Es la autonomía, la libertad de decisión. Que los fundamentalistas no quieren nuestras libertades sexuales porque le tienen miedo. Y nosotras consideramos que sí, tienen que tener miedo de que el prestigio hegemónico de los varones continúe. Tiene que tener miedo de que la sociedad va a ser más igualitaria y no tanta injusticia. Tienen que tener miedo que la ecología va a ser principal. Tienen que tener miedo que la sororidad, la hermandad entre las personas vamos a estar. Porque eso lo van a lograr seguramente las mujeres jóvenes que hoy con gran impulso vienen y queriendo irradiar a América Latina en el mundo como hecho único, que inclusive llegamos hasta las artistas de Hollywood con el Me Too y no se callan más las mujeres. Y toda violencia lo vamos a seguir denunciando. No se esconda nada más y es tabú y se esconde nada abajo de la alfombra. Seguiremos. ¿Qué perspectivas ves para este encuentro? Bueno, en este encuentro en particular es la juventud, que tanto ha llegado y muchas mujeres, sectores populares, 40 horas de viaje y han venido. El sacrificio que ha sido para ellas y vienen mostrando sus fuerzas, sus posibilidades. Que 50.000 mujeres se encuentren en Trelew, una sociedad de 100.000 habitantes, es mucho. Eso muestra que la pujanza de nuestros encuentros nacionales de mujeres cada vez mayor y vamos a conseguir los cambios que queremos. ¿Entre esos cambios considerás que se logrará la legalización del aborto? Si no lo veo yo o mi generación, las posteriores lo van a ver. De eso no tengo dudas.